Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y hablando sin verbes, pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los ecos del Cordobazo aún resuenan con Nicolás Íñigo Carrera. Segunda parte. El 12 de mayo de 1969, la dictadura militar encabezada por el general Juan Carlos Onganía sancionó una ley que unificaba la jornada laboral en 48 horas semanales, lo cual implicaba la derogación del sábado inglés en 5 provincias argentinas, incluida la provincia de Córdoba. Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Vélez Sarsfield. Es decir, no en el lugar inicialmente anunciado para esta manifestación, sino uno que se improvisó a último momento. De ahí a en más surgen una sucesión de paros que luego se completarían con los paros activos con salida de las fábricas a las 10 de la mañana y posteriores masivas manifestaciones. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay 12 heridos. Herido de bala en la pierna derecha y Hernández herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? Hasta ese momento. El Cordobazo fue el punto de quiebra política de la Revolución Argentina. Alejandro Horowitz. El Cordobazo significó ni más ni menos que el bloque de clase dominante tenía que hacer la siguiente reflexión. Era la primera vez que el movimiento obrero encabezaba una lucha dinámica, una lucha de calles, una lucha en la cual la policía quedaba marginada al cuartel central de policía y el gobernador a la casa de la gobernación, y el conjunto de la ciudad se adueñaba de sí misma. Esta situación se prolongó a lo largo de más de 24 horas y fue una verdadera fiesta. Pero aparte de este desborde popular de origen obrero, claramente dos sindicatos hegemonizaron el Cordobazo, que fueron el ESMATA, el sindicato mecánico, con el Pidio Torre, y el sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco, sino que además lograron la adhesión activa del conjunto de la pequeña burguesía, universitaria y no solo universitaria. La Córdoba del Cordobazo era la expresión activa y crítica del gobierno de Onganía. El silencio de las catacumbas se había roto, el famoso consenso con el que Onganía tanto contó y que le permitía iniciar un proyecto histórico de 20 años vista estaba quebrado, y al mismo tiempo esto planteaba un segundo ingrediente, que era la primera vez que el conjunto de los trabajadores, en una lucha de calle franca, confluía con la pequeña burguesía universitaria bajo las banderas socialistas. Por otra parte, el incremento del ticket del comedor universitario privatizado en la Universidad Nacional de Corrientes originó manifestaciones que, al ser reprimidas, produjeron la muerte del estudiante de medicina Juan Cabral. Esto sucedió el 15 de mayo de 1969. esa muerte generó gigantescas manifestaciones en la ciudad de Rosario, en lo que se conoció como el Rosariazo, donde fue asesinado el estudiante de Ciencias Económicas, Adolfo Bello. Tribunales militares juzgaron a los detenidos, se cerraron las universidades en Córdoba y Rosario, y estos serían los antecedentes del origen del cordobazo. Cordobazo. Tramas. ¿Sabés qué? Esa pregunta que no era inocente y ahora puedo plantearla de esa manera, era el preludio a esto que es la introducción, a esto que, si te parece, podría ser otro de los capítulos que atraviesan el cordobazo. Los debates dentro del campo popular acerca de cómo leer, cómo después del cordobazo continuar lo que se imaginaba como un recorrido progresivo, rectilíneo, victorioso hacia una nueva sociedad. ¿Había debates? Bueno, en torno a esto de sindicalización, no sindicalización, rebelión popular versus insurrección urbana. Insurrección armada, guerrilla, o sea, lucha armada, guerra Vía popular. Bueno, eso tiñe todo el periodo, ¿no? Uh-huh. Justamente el cordobazo, si bien hay expresiones o intentos de lucha armada, de lucha guerrillera, antes del cordobazo, obviamente, la guerrilla de Salta, los uturuncos, en fin. Nicolás Íñigo Carrera, profesor de historia. El cordobazo, para buena parte de la izquierda revolucionaria, o para la izquierda revolucionaria, fue como el indicador de que las masas estaban en disposición de lucha y que estaban dispuestas a enfrentar a las Fuerzas Armadas. Y de ahí la decisión de tomar las armas. Uh-huh. Después se demostró que, o la historia mostró, que esa decisión no era, digamos, era más un estado de ánimo que una convicción, ¿no? Eso está muy bien, o está planteado en un libro que se llama Los Hechos Armados, de Juan Carlos Marín, no sé si lo conoces. Sí, Marín en ese sentido. Lo plantea él ahí, esa diferencia entre estado de ánimo y convicción. Pero sí, dio lugar a mucho debate acerca de cuál era el camino, ¿no? Ahora, lo que sí es muy indicador también del periodo y de lo del periodo revolucionario es que por el camino que fuera, la meta era el socialismo. Y eso llega incluso a qué vamos a entender por socialismo, porque después hay mucho socialismo. Claro, ahí se abre otra otro debate. Claro. Ahí hay un texto muy interesante que es la polémica entre Rucci y Tosco, la polémica por televisión. Uh-huh. Que mirá cómo será indicador de los tiempos que el moderador era Gerardo Sofovich. Bueno, y ahí discuten, y los dos, cada uno en su momento, dice: yo estoy por el socialismo, y Rucci dice también: yo estoy por el socialismo. Y ahí aparece lo del socialismo nacional, claro, que no uh-huh. es que no afecta a la propiedad privada, uh-huh. mientras que Tosco, obviamente, sí. Pero esas son las cosas que te muestran lo que, bueno, por ahí algunos historiadores llamarían el clima de época. Está presente la necesidad de un salto de la humanidad a otra forma de organización social que, por lo menos como aspiración, sea más justa, más inclusiva, más equitativa para todos los seres humanos. La provincia de Córdoba, y particularmente su capital, desarrolló un proceso de industrialización desde 1930 que se consolidó en las dos décadas posteriores. Convertida en un polo migratorio interno, la población de la ciudad creció al 3% anual. A partir de 1957, la ciudad de Córdoba desarrolló una importante base fabril metalúrgica, especializada principalmente en la fabricación de automóviles, al punto de que Córdoba capital recibió el apodo de la Detroit Argentina. Debido a la importancia de la industria automotriz, el ESMATA era el sindicato más importante de Córdoba, agrupando a los trabajadores de ICA Renault y las demás empresas automotrices, con excepción de las fábricas de Fiat, cuyos trabajadores se habían organizado en dos sindicatos de empresa, el CITRAC y el CITRAM, que inicialmente no adhirieron a la huelga que dio origen al cordobazo. En ese clima de época que... No sé si estás muy de acuerdo con la expresión por lo que acabas de mencionar. Lo que pasa es que yo no creo en textos y contextos, sino en procesos históricos que tienen diferentes manifestaciones, donde además dije la palabra creo y está muy mal usada, porque en realidad esto es una metodología, no es una metodología, no una creencia. Metodológicamente nosotros trabajamos a partir de analizar procesos históricos que se dan en distintos campos de relaciones, que a la vez son relaciones de fuerza, y que recorren o forman el conjunto de la sociedad. De manera que no, porque a mí lo de texto y contexto siempre me da la impresión de que se separa el hecho de lo que está pasando, y en realidad no es así. Se corre el riesgo, ¿no? Se corre el riesgo. En realidad sí. lo que uno debería ver es qué proceso histórico culmina o da lugar o en qué, y en ese proceso histórico entra todo. Está presente todo. Nicolás Íñigo Carrera es director del programa de investigación del Movimiento de la Sociedad Argentina, el PIMSA. Entre otros libros, es autor y coautor de La Alianza de Obreros y Campesinos en la Emergencia de un Movimiento Social, Agustín Tosco, La Clase Revolucionaria, Génesis, Formación y Crisis del Capitalismo en el Chaco y La Estrategia de la Clase Obrera 1936. Íñigo Carrera ha dictado seminarios de grado y posgrado en diversas universidades del país y del exterior. En ese sentido, la pregunta apuntaba, luego de esta aclaración, que en realidad arranqué así, sí. Contexto y contexto, con lo cual en algún momento está bueno que lo hayas retomado para establecer esto que claramente mencionaste. Es una cuestión metodológica, sí. De eso se trata. La recuperación de los sindicatos. El clasismo sindical, las comisiones internas, ¿significó otra mirada de interpretar la lucha sindical? ¿Significó puntos suspensivos? ¿Qué significó? No, sí, era otra mirada sobre la lucha sindical, mirada que a la vez, por momentos, retomaba consciente o inconscientemente viejas tradiciones del movimiento obrero acerca de la autonomía sindical, del sindicato como la forma de organización que puede llevar a la revolución. La concepción sindicalista es muy fuerte en la Argentina, tanto en el peronismo como en la izquierda. Vos decías el clasismo. El clasismo es un fenómeno tan diverso. Yo justamente estoy dirigiendo una tesis de doctorado sobre el clasismo, y el tesista va descubriendo clasismos... Como tantos socialismos pueden, sí, haber, ¿no? Porque vos tenés el clasismo de Citrax y Trump, que es como el reconocido el clasismo. Pero el clasismo de Lesmata con Salamanca es diferente. Es diferente. Y hay el clasismo de la CGT de Salta, que es un clasismo peronista. Ellos se declaran clasistas y peronistas. En Salta. En Salta. Uh-huh. Sí, es un fenómeno. ¿Sabés quién venía de ahí? Armando Jaime, el que fue postulado como compañero de fórmula de Tosco en esa fórmula que no se hizo. Bueno, ellos, el FRP, el Frente Revolucionario Peronista, eran clasistas. Entonces, y eso te muestra toda la variedad de clasismos y todas estas disputas a las que vos haces referencia, ¿no? Hay un momento que el clasismo de Citrax se enfrenta a Tosco medio virulentamente, ¿no? Porque lo consideraban conciliador, muy antiperonistas. De manera que sí, da lugar. Ahí la discusión central, me parece, es si el sindicato reemplaza al partido como forma de organización propia de los trabajadores o no. Sí, y había mucho de eso, de sindicalismo. Y en el peronismo, el sindicalismo, como concepción ideológica, tuvo un peso enorme. El Partido Laborista es un ejemplo, claro. El bandorismo es otro ejemplo, yo creo que Moyano tiene elementos de eso, por momentos por lo menos parece tener elementos de eso, en que el eje y la cabeza es el sindicato y es la conducción. Y eso es anterior al peronismo también, si uno mira el acto del 1 de mayo de 1936. Ya esa idea de que la CGT conduce ya está presente. Pero en el 36, ¿cuántas CGTs había? En el 36, la CGT se forma en septiembre del 30. Se escinde en medio de una pelotera en diciembre del 35. Hay una CGT mayoritaria, que es la CGT con dirigentes socialistas, después se van a incorporar los comunistas. Hay alguna gente que viene del sindicalismo, del anarquismo, pero que había sido, pero y la otra es netamente sindicalista. Lo que había sido el sindicalismo revolucionario, que ya de revolucionario tenía poco, pero que es esta concepción de que no al partido, sí al sindicato, que es minoritaria, es muy minoritaria. En el 1 de mayo del 36 se hace un gran acto que, según los diarios de la época, reúne 100.000 personas en Buenos Aires. En Buenos Aires 100.000 personas, y en el resto del país, donde no fue prohibido el acto, fueron actos multitudinarios en todas partes. Y ese acto lo convoca la CGT. De ese acto participan los socialistas, con sus figuras más importantes, hablando Repetto, Bravo, los demócratas progresistas, que habla Lisandro Latorre, los radicales, que habla Arturo Frondizi, que era un joven de la izquierda, digamos, del radicalismo, los comunistas, que eran ilegales, pero que, bueno, cuelan un orador, que es González Alberdi, todo eso, y por supuesto la CGT, que es la que tiene mayor cantidad de oradores. Eso es convocado por la CGT, que para mí es un indicador de disposición a establecer una alianza, pero además a postularse como por lo menos parte de la conducción de la alianza. Eso es preperonista. Y en el peronismo, el Partido Laborista es eso. Claro, viene de la génesis, vendría de ahí. Es para algunas lecturas del peronismo. En un aspecto, porque el laborismo es el partido de los sindicatos, y en ese sentido se aproxima al sindicalismo, pero se mete en política como partido electoral. Entonces, en ese sentido, es la formación de un gran frente conducido por la clase obrera, ¿no? Hacia 1957, Córdoba fue la primera regional que logró organizarse luego del golpe de Estado de 1955, organizando el Plenario Nacional que aprobó el programa de La Falda, uno de los eventos más significativos en la historia del movimiento obrero argentino. El movimiento estudiantil también tuvo un importante desarrollo en Córdoba, sede de la universidad más antigua del país, con una población de 30.000 estudiantes. Las agrupaciones estudiantiles estaban divididas en dos grandes corrientes, las reformistas y las integralistas. ¿Sabés qué? Si nos metemos con el tema CGT y volvemos al tiempo histórico del cordobazo, alguien en este momento bien se podría estar preguntando, pero también había más de una CGT, sí, en los 60, y ahí aparece la CGT de los argentinos. Claro. En ese, con todos los reparos que tiene la expresión, momento histórico, clima de época, contexto, simplemente para revisitar algunos de los términos anteriores, ¿cuál fue el lugar de la CGT de los argentinos? Bueno, la CGT de los argentinos se convierte en un aglutinador de una parte del movimiento obrero, pero sobre todo de otras fracciones sociales que se arriman, intelectuales, artistas, y que van a, digamos, a vincularse a través de ellos, de esa CGT, al movimiento obrero, ¿no? Empieza siendo la CGT de los gremios intervenidos por Onganía, más los gremios más combativos. Después va quedando, muchos de esos gremios se van retirando, pero queda como una organización que confronta directamente con el gobierno de Onganía, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tiene esa particularidad, esto que hablábamos del movimiento estudiantil y el movimiento obrero, la CGTA es la que cuaja todo eso, ¿no? De aproximación, sí, de pequeña burguesía, intelectuales, artistas, al movimiento obrero. ¿Sabés que hay tantos elementos que tienen que ver con ese momento histórico? Lo mencionaste Alemán. Queda por mencionar Krieger-Bacena y su, sí, plan económico. Pero también está lo que genera el cordobazo, los efectos bisagra del cordobazo, un ciclo que se imaginaba ininterrumpido, el de la autodenominada, como decíamos antes, Revolución Argentina, que con el onganiato va entrando en su momento de crisis, con Levingston y algún tiempo después Lanusse, ¿verdad? El plan económico de Krieger-Bacena, ¿cuánto de parecido tiene con los planes posteriores? Y cuando digo posteriores, no ponemos una fecha tope. A lo mejor estamos hablando del presente. Sí, sí. No me animo a contestarte con toda certeza porque no tengo presente todos los aspectos. Pero el aspecto, por ejemplo, de eficiencia y centralización, es decir, que sobrevivan los más aptos, los que están en condiciones de competir. Y me acuerdo del caso de Tucumán, donde había más de 30 ingenios y quedan 16, si no me equivoco, en un año. Sí, eso fue. Ese tipo de cosas tiene en común. Ahora, es lo que yo te decía antes, yo creo que de la política económica del golpe del 55, la de Onganía, claramente la de Martínez de Hoz, la de Krieger-Bacena, ¿no? Claramente la de Martínez de Hoz. Ese es un ejercicio que yo lo vi hace un tiempo y que sería interesante que se repitiera con frecuencia, ver el discurso de Martínez de Hoz cuando asume el Ministerio de Economía el 2 de abril de 1976. El programa es exactamente el programa que está implementando el gobierno hoy, con otros métodos, otros métodos, pero cuando, si uno ve el listado de las metas, es exactamente igual. Entonces, de alguna manera en el menemismo también fue ese programa. Entonces esto es lo que nosotros consideramos, y cuando digo nosotros, lo dije varias veces en nosotros, ahora le doy nombre y apellido, el programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina, el PIMSA. Nosotros venimos trabajando con la idea o el concepto de que hay una política de la oligarquía financiera, y cuando uno dice oligarquía financiera no es solo los bancos, sino el capital más concentrado, a nivel mundial y a nivel local, una política de la oligarquía financiera que viene desarrollándose por lo menos desde el 76, pero que tiene sus antecedentes en Krieger-Bacena y en el 55. Nicolás Íñigo Carrera, profesor de historia. ¿Qué es esto de abrir el mercado, liberalizar la economía, cambiar las condiciones laborales? Porque es verdad que no pueden mantener la tasa de ganancia como quieren mantenerla en las condiciones de la Argentina. La Argentina tiene un proletariado fuerte, muy organizado, y que para ellos es una traba tremenda. Entonces, son como oleadas en las que van golpeando. Hay una reacción, retroceden. Vos nombrabas a Lanusse. Lanusse lo tiene escrito en sus memorias, eso. La fracción del ejército que él encabezaba decide entregar el gobierno y no seguir, porque es la manera de no perder en la confrontación. Claro. Retroceden ordenadamente, sí. Esperan 3 años y vuelven al ataque. Ya, esa es la buena, esa es la buena. Hoy, en Tramas, los ecos del Cordobazo aún resuenan con Nicolás Íñigo Carrera. Segunda parte. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com